Anoche estuvo Jorge Lanata en el programa Dos Voces. Bueno, lo que yo venía diciendo de Jo Klender, de las Madres de Plaza, además anoche la dijo Lanata, entonces yo sé que el progresismo ahora va a comprar lo que dijo Lanata, y espero que los muchachos de Rosario, que me habían hecho esa crítica, porque yo estoy esperando que me pidan perdón los de Redacción Rosario. Estoy esperando que los de Redacción Rosario, los periodistas de Redacción Rosario, me pidan perdón ahora. Cuando yo hice la especulación del nombramiento de Felisa Micheli en la Fundación de Madres de Plaza de Mayo y de Sergio Jo Klender como administrador, sacaron una crítica hacia mi persona con foto, me pusieron al lado de una foto con Marisic, por suerte estábamos bien vestidos, criticándonos por el comentario que yo había hecho hace 2 o 3 años atrás. 2 años, parece. Ahora lo voy a buscar, le voy a decir la fecha exacta. Me gustaría que me pidan perdón, porque ahora lo están diciendo todo, y se dio. Yo dije que esto iba a terminar así. ¿Cómo terminó? Así. ¿Qué dijo Lanata anoche? Lo mismo que dije yo. ¿Qué se puede esperar de un hombre que le atravesó un hierro en la cabeza a su madre? Bueno, yo lo dije hace 2 años atrás, ahora lo dicen todos. Pero bueno.